Porque tú quieres y porque tú sabes. Esto es Elixir, porque ya estamos aquí. Señora, quiero decirle que leí su carta, donde me dice que me quiere lo mucho que me ama. Señora, gracias por lo que me ha escrito, pero lo lamento, podemos ser amigos. Señora, no se me ofenda, no podemos serlo. Señora, mi corazón se tiene dueña. No se me ofenda, señora, no puedo quererla. De mí está enamorada, pero yo no puedo amarla. Y se armó la fiesta para todo el norte, el centro y el sur del país. No puedo amarla.